Hoy vamos a hablar acerca de la escuela de oración. La oración es una actividad importantísima en la vida de un cristiano. Y normalmente nadie nos enseña a orar. Nosotros aprendemos a orar imitando las personas que observamos cuando llegamos a la iglesia. Cuando yo comencé mi vida como cristiano, no me gustaba orar. No sabía qué decir. Pero poco a poco me fui acostumbrando a medida que asistía a las reuniones. Empecé a copiar lo que escuchaba de otros. Oía lo que decía y trataba de decir lo mismo. Yo no tenía la capacidad para saber si lo que decían en sus oraciones las personas era correcto o no. Yo simplemente asumía que lo era. Yo suponía que era correcto porque todos hacían lo mismo. Me daba cuenta que a veces yo no sabía ni siquiera lo que debería de decir en oración. Otras veces yo comenzaba hablando a Dios Padre, pero luego ya cuando me daba cuenta estaba hablando con Jesucristo sin darme cuenta cuando pasé del uno al otro. Es decir, para mí orar era confuso al principio, era hasta aburrido. En cierto modo, para mí orar era algo difícil y no me gustaba. La primera vez que tuve un ardiente deseo de orar a Dios fue como cuando yo tenía 18 años de edad. Tuve una experiencia de profundo arrepentimiento y comencé a sentir una intensa hambre por hablar con Dios. En esa época de mi vida, yo deseaba orar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero lo único que sabía decir a ciencia cierta era la oración del Padre Nuestro. Antes, cuando yo no conocía de Cristo, conforme a las Escrituras, yo era católico, yo pensaba que orar era lo mismo que rezar. Mi costumbre era pues repetir los rezos del rosario y otros que me sabía. Pero ya cuando llegué a ser cristiano, según las Escrituras, yo sabía que no debería de orar a nadie que no fuera Dios por medio de Jesucristo. Entonces la única oración que me quedaba pues era el Padre Nuestro. Y quizás usted contó con la bendición de que alguien le enseñara a orar, pero no todos tuvimos esa oportunidad. Muchos cristianos, al igual que yo, han aprendido a orar imitando lo que ven y oran sin estar seguros de que lo que hacen es lo correcto, y otros ni siquiera saben qué decir. Por eso el objetivo principal de esta enseñanza es aprender de Jesús mismo cómo aprender a orar. ¿Cómo podemos empezar una conversación con nuestro Padre Celestial de una forma que le sea agradable, de una forma que nos dé la confianza de que vamos a ser escuchados? Muy bien, entonces hoy vamos a entrar de lleno a lo que llamo la escuela de oración de Jesús. Vamos a estudiar de la oración y vamos a tratar de practicarla también. Y debemos considerar que cuando oramos debemos prestar atención a quién le estamos hablando. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí y preguntarle, porque quizás usted ha sentido la misma frustración que yo sentí al principio. Quizás a usted le gustaría que su amistad con Dios creciera, pues el secreto está en saber orar bíblicamente. Quizás a usted le gustaría tener la confianza de que cuando usted ora, será escuchado. Bueno, el secreto está en orar de una manera correcta como Jesús nos enseñó. ¿Usted quiere crecer en su vida de oración o usted simplemente quiere aprender a orar? Pues hoy Jesús nos va a enseñar a orar con la guía del Padre Nuestro. Porque la oración es una necesidad verdadera en cualquier hijo de Dios. Es un arma espiritual poderosa para luchar contra el enemigo y es el recurso que Jesús nos dio para recibir la ayuda de parte de Dios. Muy bien. Usted y yo no somos los únicos que hemos experimentado la frustración en nuestra vida de oración. Los discípulos de Jesucristo también se sintieron así. En Lucas 11:1 se nos dice que los discípulos de Jesús le pidieron al Señor, después de verlo cómo oraba con esa pasión y con esa capacidad por horas, ellos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Seguramente ellos compararon la vida de oración de Jesús con su propia experiencia de oración y se dieron cuenta que había una gran diferencia. Pues hoy vamos a aprender algunos principios acerca de la oración con base al Padre Nuestro, la oración que se llama el Padre Nuestro, como la encontramos registrada en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la nueva versión internacional, este mismo pasaje se lee así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que todo el mundo llama el Padre Nuestro. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar con esta oración, Él no tenía en mente que ellos la usaran como un rezo repetitivo una y otra vez. Esa es la diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir la oración de alguien más. Orar es hablar con nuestras propias palabras directamente con Dios. Si Jesús hubiera querido que sus discípulos rezaran, repitieran esta oración una y otra vez, pues encontraríamos en el Nuevo Testamento algunos ejemplos de que los apóstoles o los discípulos pues, lo hubieran repetido. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos muchas oraciones registradas allí por los apóstoles, pero ninguna de todas ellas repitió el Padre Nuestro. Esto nos confirma que el Padre Nuestro era un patrón a seguir, un modelo o una guía para la oración al Padre Celestial, más que un rezo repetitivo. Los discípulos lo entendieron muy bien. Ellos supieron que el Padre Nuestro era una oración guía, no un rezo. Y la oración del Padre Nuestro es una guía de tres pasos. Y los voy a mencionar a continuación. Son, número uno, dar. Número dos, pedir. Y número tres, dar. Vuelvo a repetirle estos tres pasos de la guía de oración de Jesús. Dar, pedir, dar. Dígalo conmigo. Dar, pedir, dar. Vamos a comenzar explorando primero el primer dar, el primer paso de la guía o del patrón de la oración de Jesús en el Padre Nuestro, y es dar. Cuando nosotros oramos a Dios, lo primero que debemos hacer es darle reconocimiento. ¿Pero reconocimiento de qué? Bueno, hay dos cosas que debemos reconocer. Debemos reconocer quién es Dios y luego debemos reconocer cómo es Él, lo que Él ha hecho y lo que a Él le gusta. En el primer versículo, en Mateo 6:9, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En toda esta frase que Jesucristo usa para introducir la oración del Padre Nuestro, Jesús no pide nada. Jesús solamente reconoce quién es Dios. Él está dando reconocimiento. Cuando alguien le comienza a hablar a usted por un nombre diferente al suyo y le empieza a hablar de cosas que usted no recuerda, lo más seguro es que esta persona le está confundiendo a usted con alguien más. ¿Recuerda usted alguna ocasión que alguien le confundió a usted con otra persona? De pronto le empezó a decir por otro nombre, oye, y le usó un nombre que no es el suyo y le empezó a hablar de cosas que usted no conoce. Y usted dijo, esta persona me confunde. Cuando alguien te confunde, esto te dice que esa persona que te está confundiendo ni te conoce bien a ti, ni conoce bien a la persona con la que te está confundiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a alguien bien, no lo confundes. ¿Tú confundirías a tu esposa con otra mujer? ¿Confundirías a tus hijos con otros? Bueno, no si los tienes cerca y escuchas su voz. Nosotros solo confundimos a personas a las que no conocemos bien. Lo mismo nos sucede muchas veces con Dios. Y específicamente quiero referirme a cada una de las personas de la Trinidad. Observen cómo Jesucristo dijo, Padre nuestro, y luego dijo, estás en el cielo. Después dijo, santificado sea tu nombre. Esto nos revela que Jesús conocía muy bien aquel a quien él hablaba, le hablaba, a su Padre Celestial. Él sabía que era el Padre, no estaba hablando al Espíritu Santo. Él sabía dónde vivía, estaba en el cielo. Él sabía lo que le gustaba, que su nombre fuera santificado. Además sabía que era santo. Es decir, Jesús conocía muy bien al Padre Celestial. Cuando se trata de orar, debemos tener cuidado de no confundirnos. Debemos recordar con quién estamos hablando. Observemos primero lo que Jesús dijo. Padre nuestro que estás en el cielo. Todas las oraciones registradas en la Biblia fueron oraciones que se le ofrecieron a Dios. Ofrecer oraciones a alguien más aparte de Dios es bíblicamente incorrecto. Pero Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿A cuál de los tres debemos orar? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quién oró Jesús? Bueno, Él oró al Padre nuestro que está en el cielo. Y la oración más común que encontramos en el Nuevo Testamento es la oración dirigida al Padre Celestial. Hay muchos versículos. En Juan 15, 16, Jesús les dijo a sus discípulos que todo lo que le pidieran al Padre en su nombre, Él lo haría. También en Efesios 3, 14 o en Colosenses 3, 17 se nos dan ejemplos como Pablo oraba al Padre por medio del Señor Jesucristo. ¿Entonces es incorrecto orar a Jesucristo? No, podemos orar a Jesucristo también. En la Biblia, por ejemplo, en Hechos 7:59, se nos dice que Esteban, antes de ser apedreado, dice que levantó sus ojos al cielo y dijo esta oración, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Esteban oró a Jesucristo. Pablo nos dice en 2 Corintios 12 que él sufría de lo que él llama un aguijón en su carne, tal parece que era una enfermedad. Y luego dice Pablo en los versículos 8 y 9 de 2 de Corintios 12, respecto a lo cual he orado tres veces al Señor. Y en este versículo el Señor se refiere al Señor Jesucristo. Pablo oró a Jesucristo cuando tenía esta necesidad. También el apóstol Juan en Apocalipsis 22, 20 dice al final de este libro maravilloso que su oración fue, sí, ven Señor Jesús. Pero no solo los discípulos oraban a Jesús, sino que Jesús mismo les enseñó a que oraran a Él. En Juan 14, 13 y 14, Jesús está hablando de la oración y en el versículo 13 Él dice que podemos pedirle al Padre. Pero en el versículo 14 se nos dice que Jesús les enseñó a sus discípulos a pedirle en oración a Él mismo, como se puede leer en varias versiones de la Biblia. Quizás en Reina Valera 60 no es muy claro, pero en Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, todas estas versiones traducen con más precisión lo que dice el griego, y dice así, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré, o como dice la Dios habla hoy, yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Podemos entonces, a la luz del Nuevo Testamento, darnos cuenta que es correcto hablarle a Dios el Padre en oración, pero también podemos orar directamente a Jesucristo. Jesús así se los enseñó a sus discípulos y los discípulos lo entendieron y lo practicaban. Ahora la última pregunta que nos queda. Muy bien, podemos orar al Padre, también podemos orar al Hijo, pero ¿qué hay del Espíritu Santo? ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Bueno, la Biblia no registra ninguna oración explícita hecha al Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, muchas veces se nos muestra que el Espíritu Santo hablaba con los discípulos. Y los discípulos lo sabían. En Hechos 8:29 se dice cómo el Espíritu Santo habló a Felipe para que se acercara a cierta persona que iba en un carro. En Hechos 10:19 el Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo que recibiera a los hombres y que fuera con Cornelio. En Hechos 11, versículo 12, Pedro describe cómo el Espíritu Santo le había hablado claramente a él. En Hechos 13:12 el Espíritu Santo le dijo a los líderes de la iglesia en Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encargado. También vemos lo mismo en Hechos 16:6 y 20:22, cómo el Espíritu Santo les hablaba y ellos lo sabían. Hay un versículo que está en Hechos 15:28, donde se nos dice que a los apóstoles y al Espíritu Santo les había parecido lo mejor cierto acuerdo, es decir, que estaban de acuerdo el Espíritu Santo y los apóstoles, lo cual nos indica que ellos habían hablado, orado al Espíritu Santo de alguna manera, porque ¿qué es la oración sino hablar con Dios? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que la única forma en llegar a un acuerdo es hablando con alguien. Hemos visto ejemplos donde el Espíritu Santo les hablaba a los discípulos, y un ejemplo donde los discípulos hablaron con el Espíritu Santo y llegaron a un acuerdo. ¿Cómo se le llama a hablar con Dios? Oración. Es obvio que si el Espíritu Santo les hablaba y ellos le hablaban a Él, entonces, de alguna manera, ellos oraban al Espíritu Santo. Cuando en 2 Corintios 13:14, Pablo bendijo a los cristianos de aquel lugar, de Corinto, les dijo así: la comunión del Espíritu sea con ustedes. Comunión aquí se refiere al compañerismo, a la amistad que los cristianos tenemos con Dios, el Espíritu Santo. Esto implica hablar con Él y Él con nosotros. O sea, en resumen, sí podemos orar al Espíritu Santo también. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos orar solamente a Dios. Y también nos enseña que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Lo que no debemos hacer, o no deberíamos, sería confundirlos. Deberíamos tener muy claro con quién estamos hablando a la hora de hacer nuestras oraciones. Si estamos hablando del Padre, bueno, no lo confundamos con el Hijo, porque son dos personas diferentes. Cada uno de ellos ha hecho y hace cosas diferentes. Y si estamos orando al Hijo, no lo confundamos con el Espíritu Santo, porque cada uno de ellos está en un lugar diferente, hace cosas diferentes y es una persona diferente. Ahora, hasta este momento hagamos un repaso. Cuando oremos, debemos orar solamente a Dios, ya sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y número dos, debemos saber claramente con cuál de los tres estamos orando y no confundirlos. Ahora, ¿sabe usted claramente con quién ora cuando usted lo hace? ¿Cómo sabe la diferencia? Bueno, vamos a ver. Por ahora, recuerde, estamos explorando la guía o el modelo de oración que Jesús enseña a sus discípulos en el Padre Nuestro. Y estamos diciendo que hay tres pasos, que son dar, pedir y dar. Y estamos hablando específicamente del primer dar, de darle reconocimiento a Dios. Pero es importante que prestemos atención con quién hablamos. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, nos está diciendo que Jesús sabe que su Padre está en el cielo. ¿Qué otras cosas sabemos de Dios Padre? ¿Qué distingue a Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo? Bueno, el Padre está en el cielo. Él gobierna sobre todas las cosas y personas. Él nos ama y nos ha amado. Él envió a Jesucristo su Hijo. Él provee todo lo que necesitamos, dice la Biblia. Todo don perfecto y cosa buena viene de lo alto, del Padre. Ahora, ¿qué distingue al Hijo de Dios, a Jesús, a Dios Hijo? ¿Qué lo distingue de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo? Bueno, Jesucristo recibió toda autoridad por parte del Padre para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios Hijo vino al mundo y se hizo hombre. Dios Hijo caminó entre nosotros, nunca cometió pecado. Dios Hijo fue quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y Dios Hijo está a la diestra, a la derecha del Padre. Dios Hijo fue el que nos envió al Espíritu Santo, junto con su Padre. ¿Y qué distingue al Espíritu Santo, ya que estamos hablando de él? Bueno, el Espíritu Santo, él, aunque es Dios omnipresente y está en todo lugar, su residencia actual no está en el cielo, está en la iglesia, en la vida de cada uno de los cristianos. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos incorpora, nos sumerge en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos regala dones, capacidades espirituales para servir a las personas, para edificarles en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos recuerda la palabra de Dios, nos fortalece en el tiempo de debilidad, intercede por nosotros con un clamor indecible. El Espíritu Santo hace cosas muy únicas y específicas por nosotros. En resumen, Jesús nos revela en la oración del Padre Nuestro que Él conocía muy bien a su Padre, que Él sabía quién era, que era santo, que le gustaba que se le reconociera en su nombre de esa forma. También nosotros debemos crecer en el conocimiento que tenemos del Padre, en el conocimiento que tenemos del Hijo y en el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo, para orar con seguridad sin confundirlos. Esto nos indica que si nosotros nos confundimos a la hora de orar, confundimos al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, esto nos revela que no conocemos bien a Dios, que debemos estudiar más la Biblia, la palabra, para saber qué distingue a cada uno de ellos tres. Entre más los conocemos, más confianza tenemos de hablar con ellos. Más sabemos qué les gusta, sabemos lo que hacen y dónde están actuando. Por ahora hagamos un repaso de esta es la primera parte de la escuela de oración de Jesús. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar solamente a Dios y nos da un patrón de tres pasos y son dar, pedir, dar. Dar, pedir, dar. Dígalo una vez más. Dar, pedir, dar. Además de eso, Jesús nos enseña, lo primero que debemos de hacer antes de pedirle a Dios es darle reconocimiento, darle alabanzas, darle gratitud, darle adoración, reconocer quién es Él, reconocer cómo es Él, reconocer qué le gusta a Él. Identifique a cuál persona de la Trinidad usted le está hablando y antes de pedir, demos a Dios, démosle reconocimiento, alabanza, elogiémoslo por lo que Él es, por las cosas que Él hace por nosotros. Vamos a tomarnos una pausa y voy a orar primeramente a Dios el Padre. Voy a orar a Dios el Padre, acompáñeme. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos, Señor, que tu trono de gobierno está en las alturas, en el cielo más alto, que todos los ángeles se postran delante de ti, porque tú eres Dios. Padre, reconocemos que eres santo, eres muy santo, eres santísimo, eres el ser más santo que jamás ha existido. Y te gusta que te reconozcamos así. Padre, eres bueno, eres misericordioso, eres un Dios lleno de amor y amor para con nosotros que no lo merecemos. Te damos alabanza, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo. Te damos también la gratitud de nuestros corazones por todos los regalos que nos das día tras día, comenzando con el don, el regalo de la vida, y el regalo de la vida eterna para los que somos tus hijos. Porque nos das la salud, nos das una familia, un hogar, porque nos das muchos bienes materiales, un trabajo. Nos das una misión en la vida, porque nos has dado tu cariño, tu aceptación. Te damos reconocimiento a ti, Padre, porque eres único y eres muy especial para nosotros. Te lo ofrecemos, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber orado al Padre, ahora voy a elevar una oración a Jesucristo, para reconocerlo a Él por quién es y por lo que ha hecho por nosotros. Oremos a Jesús. Señor Jesús, te damos también a ti la alabanza y las gracias por quien tú eres y por lo que haces por nosotros. Señor Jesús, tú eres Dios para nosotros, Dios hecho hombre. Te damos gracias, Jesucristo, por haber venido al mundo, por haber nacido de una virgen y vivido una vida tan humilde, lleno de misericordia y de compasión por los que sufren. Jesucristo, gracias por haber hecho milagros y habernos dado señales para creer. Te damos gracias, Jesucristo, por tus enseñanzas y por habernos dejado por medio de tu Espíritu la Escritura, con tus enseñanzas para recordarte y aprender de ti. Pero sobre todo te damos las gracias, Jesucristo, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, por habernos otorgado el perdón por medio de la fe y porque, habiendo resucitado, te has sentado a la diestra del Padre en el cielo, intercediendo por nosotros todo el tiempo y conociéndonos por nuestro nombre. Jesús, te amamos, te damos nuestro corazón y nuestra fe y te damos las gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Amén. Ahora por último vamos a hacer una oración al Espíritu Santo y darle gracias y darle reconocimiento por quién es y por lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Oremos. Espíritu Santo de Dios, queremos reconocerte porque tú eres santo, tu nombre así nos lo dice. También eres santo como lo es Jesús y como lo es nuestro Padre, lo cual testifica que tú eres Dios. Nosotros reconocemos tu divinidad. Te adoramos, te damos nuestra gratitud, porque has venido a vivir a nuestros corazones por medio de la fe que hemos puesto en el Evangelio de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por marcar nuestro corazón, por sellarlo como propiedad de Dios, porque tú nos acompañas y vives dentro de nosotros y nos hablas por medio de tu palabra y de tu santo consejo. En nuestro espíritu nos hablas cada día. Gracias por los dones, por las capacidades espirituales que nos has regalado para servir a otros, para complacer a Dios el Padre, para reflejar el carácter de Jesucristo, porque produces un fruto de carácter lleno de amor, de alegría, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. Espíritu Santo, tú produces todas estas cosas. Te agradecemos que tú nos recuerdas las palabras, todo lo que Cristo ha enseñado nos los recuerdas en el tiempo correcto, porque nos das las palabras que debemos decir cuando estamos siendo objeto de persecución o de rechazo, porque tú estás con nosotros todos los días y nos aconsejas, nos reprendes y porque tú soportas nuestros fracasos y nos perdonas. Te damos la alabanza, te damos reconocimiento, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos llena con poder. Poder para testificar, para vencer el pecado, para ver hechas las obras de Jesús en nosotros y por medio de nosotros. Te alabamos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegre y qué bonito es orar a Dios, hacerlo con plena conciencia sabiendo quién es Él y reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, hasta aquí dejamos pendiente. En la siguiente enseñanza exploraremos el segundo paso de la escuela de oración de Jesús, que es el de pedir. Que Dios te bendiga. En esos días largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal, lo que tanto querías no lo conseguiste. Lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Orar en la mañana puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Oh, oh, oh. La vida es del color del cristal con que miras. Si miras